y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuando nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta, viene de ahí. No nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Yo tengo una amiga que es mi mejor amiga. Ella a mí me enseñó que no hay nada más lindo en el mundo que poder jugar con amigos. Mi abuela sabe hacer helado, no me digan no, no nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados. Corría el río en mí con sus ramajes. Era yo un río en el anochecer. Bueno, ahora vamos a compartir uno de los cuentos que trae este librito que estoy conociendo, que se llama Cuentos Populares de Pícaros y Necios. Y este cuento que elegí se llama El Real del Sastre. Y el real es una moneda de España. Entonces habla del dinero del sastre. En un pequeño pueblo de Castilla vivía un hombre que le debía dinero a casi todo el mundo. Tenía tantas deudas que ya no podía caminar tranquilo por la calle porque los vecinos lo perseguían para reclamarle su dinero. Entonces se encerró en su casa. Sin embargo, también hasta ahí llegaron los acreedores. Para terminar con el acoso de la gente, para que no lo molestaran, se metió en la cama y simuló estar muy enfermo. Cuando se supo la noticia, sus vecinos se condolieron y fueron a visitarlo. El hombre se quejaba tanto de sus dolores y fingía tan bien que, creyendo que se iba a morir, sintieron pena por él. «Pobre, qué enfermo está», dijo el lechero. «Yo le perdono lo que me debe». «Qué mala cara tiene», dijo el herrero. «Yo también le perdono lo que me debe». El resultado de su fingida enfermedad fue que toda la gente del pueblo decidió olvidar sus deudas. Todos menos el sastre, que repetía una y otra vez: «Pues a mí me debe un real y tiene que pagármelo». Y aunque los otros vecinos le recordaban que se estaba muriendo y que era un gesto de humanidad perdonarle la deuda, el sastre seguía afirmando: «A mí no me importa si está enfermo, porque me debe un real y tiene que pagármelo». Con el paso del tiempo, el falso enfermo se convenció de que el sastre nunca se olvidaría de lo que le debía. Entonces decidió ir todavía más lejos y simuló su muerte. De acuerdo con el plan, un día su mujer anunció el terrible desenlace. llamó al sepulturero, metieron al falso muerto en un ataúd y lo llevaron a la iglesia. El velatorio duró unas cuantas horas y cuando empezó a hacerse de noche, todos los vecinos se fueron a dormir a sus casas. Todos, menos el sastre, que como no confiaba en aquel hombre, se escondió en uno de los confesionarios para vigilar al supuesto muerto. Allí se quedó muy quieto y en silencio, hasta que 12 ladrones entraron a la iglesia. Habían elegido ese lugar solitario para repartirse el botín de uno de sus robos. Aunque eran 12, el jefe de los bandidos, que tenía un aspecto realmente sanguinario, ordenó hacer 13 montones de monedas de oro. Y una vez que estuvieron listos, el temible delincuente le dijo a sus secuaces: «Antes de tomar cada uno su parte, escúchenme. El montón que sobra será para el que se atreva a darle una puñalada al muerto». Sin dudarlo, uno de los bandidos tomó su puñal y se acercó al ataúd, decidido a rematar al cadáver. Pero cuando el falso muerto vio que lo iban a matar de verdad, de un salto se paró sobre el ataúd y agitando los brazos gritó lo único que se le ocurrió: «¡Vengan, difuntos!». El sastre, que había visto y oído todo, decidió ayudarlo y de un empujón derribó el confesionario donde estaba escondido. Esto produjo un gran ruido, al que se sumó su grito: «¡Allá vamos, todos juntos!», gritó el sastre. El valor de los bandidos desapareció ante semejantes apariciones. Huyeron despavoridos y no dejaron de correr hasta que se sintieron seguros, bien lejos de la iglesia, en la parte más cerrada del bosque. Recién cuando recobraron el aliento, se acordaron del tesoro. Entonces, el jefe le ordenó a uno de sus hombres: «Vuelve a ver si ya se han ido los espíritus y si puedes recuperar nuestro botín». Mientras esto sucedía, en la iglesia, el sastre y el falso difunto se dividían las monedas de oro que los bandidos habían abandonado en su apresurada huida. Y cuando acabaron el reparto, el sastre, que no se olvidaba de la deuda de su pícaro vecino, le dijo: «Ahora dame mi real». En ese preciso instante, llegó a la puerta de la iglesia el bandido. Después de oír las palabras del sastre, salió corriendo y no paró hasta que se encontró con sus compañeros. Aterrorizado, les dijo: «Es imposible volver por el tesoro. Hay tantos difuntos que en el reparto solo le toca un real a cada uno». Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin. Ahora me parece que vamos a escuchar a Adriana Parrimpim, que es Adriana Calcañoto, haciendo una canción que habla de la formiga. Formiga, não tem que se lhe diga, leva a sua palinha. Não tem que se lhe diga, leva a sua palinha. Asinha, asinha, assim deverá eu ser. Assim deverá eu ser. Assim deverá eu ser. Assim deverá eu ser. Assim deverá eu ser. E não esta cigarra que se põe a cantar. E não esta cigarra que se põe deita perder. Assim deverá eu ser. Assim deverá eu ser. Assim deverá eu ser. Assim deverá eu ser. Assim deverá eu ser. De patinhas no chão, formiguinha ao trabalho. De patinhas no chão, formiguinha ao trabalho. E ao tostão. secretos y voces traerá. Que cierre los ojos, que sienta y respire lo que el mismo viento me viene a contar. Un cuento que viene de Laos, se llama Perro y Cerdo. Había una vez un granjero que tenía un cerdo y un perro. Aquellos eran tiempos difíciles y todo el mundo debía trabajar muy duro. Por eso el granjero había criado a sus dos animales para que lo ayudaran con los quehaceres del campo. Una mañana el hombre tuvo que ir al pueblo y, como era la época de la siembra, les dejó una tarea con esta recomendación: vayan los dos a arar la tierra, yo debo ir a comprar semillas y estaré de vuelta por la tarde, tienen tiempo suficiente, así que espero que a mi regreso el trabajo esté terminado. Perro y cerdo partieron juntos hacia el campo, y cuando llegaron el cerdo dijo: el campo es muy grande y será una tarea cansadora, te propongo que repartamos el trabajo. Ah, estoy de acuerdo, le respondió el perro y agregó: yo puedo arar una mitad y tú la otra. Empieza con tu parte y una vez que termines sigo yo. Su compañero aceptó y Perro se echó a dormir. De inmediato el cerdo comenzó a arar la parte que le había tocado. Lo hizo con mucho esfuerzo y sin descansar, yendo y viniendo por los surcos hasta que la tierra quedó lista para recibir las semillas. Entonces fue a despertar al perro. Ya terminé de arar mi mitad, ahora es tu turno. El perro, que era muy buen actor, le respondió: ay, no me siento bien, me duele mucho una patita, pero nuestro amo necesita que el trabajo esté terminado esta tarde y temo que si no es así, se enoje con los dos. ¿No podrías arar un poco más mientras yo me recupero? El cerdo aceptó, pues era un animal de buen corazón, y el perro siguió durmiendo. Cuando faltaba realmente muy poco para terminar y ya no daba más de cansancio, el cerdo volvió a llamar a su compañero. «Perro, despiértate, que ya casi he terminado. ¿No te sientes un poco mejor?» «No, cerdo, cada vez me siento peor. Mira, estoy rengo y esta renguera casi no me deja caminar», volvió a mentir el perro. «¿No podrías terminar tú, ya que falta tan poco?» Y como el cerdo accedió, el perro se volvió a dormir hasta que todo el campo estuvo arado. «Perro, ya terminé, ¿cómo te sientes?», se preocupó una vez más el bueno del cerdo. ¿Terminaste? Ah, sí, ya me siento mucho mejor. Has hecho un gran trabajo y te lo agradezco. Pero, ¿y tú, cómo estás? Agotado, suspiró el pobre cerdo. El perro pareció compadecerse de su esforzado compañero y le ofreció: ¿por qué no tomas ahora tú una siesta mientras yo hago un poco de ejercicio? Por supuesto, el cerdo aceptó y se durmió al instante. Y el perro, lleno de vitalidad después de un día entero de descanso, corrió y corrió por todo el campo. Al atardecer, despertó al cerdo y juntos regresaron a su casa. Cuando el granjero llegó, les preguntó: ¿han hecho la tarea que les encomendé? ¿Está todo el campo arado? Sí, señor, le respondió el cerdo. Y el perro se apresuró a agregar: yo tuve que hacer todo el trabajo y por eso me duele todo el cuerpo. ¿Qué estás diciendo, mentiroso? Si fui yo el que aró el campo completo, dijo el cerdo furioso. Pero habráse visto semejante tramposo. Ahora quieres llevarte el mérito, gritó más fuerte el perro, fingiendo estar muy ofendido. Perro no hizo nada, amo. Solo durmió todo el día. Mentiras, puras mentiras, el que no hizo nada más que dormir mientras yo araba fue este cerdo. Si no lo hubiera despertado, el haragán aún estaría en el campo. La pelea entre perro y cerdo cansó al granjero, quien no quería pleitos sino colaboración, y fue por eso que, en este punto, les ordenó: ¡silencio! ¡Cállense de una vez! Esta discusión se resolverá muy fácilmente. vamos al campo a ver cuál es la verdad. El que haya hecho todo el trabajo habrá dejado sus huellas. Cuando el perro lo escuchó, se sintió feliz. Las cosas estaban sucediendo tal como él las había planeado. Y para que continuaran así, apenas llegaron, le dijo a su amo: ¿Ves mis huellas? Aquí y más allá, y también allá lejos, en los límites del campo. Y claro, aquello era cierto, había huellas de perro por todas partes. Pero, ¿dónde están mis huellas? Preguntó el cerdo mientras las buscaba sin encontrarlas. Sí, cerdo, ¿dónde están tus huellas? Lo interrogó el granjero. No las veo y esto quiere decir que eres tú el que no ha trabajado. Esta conducta merece un castigo. De ahora en más se te acabarán los privilegios. Solo te daré de comer las sobras y vivirás sucio en el barro, lejos de la casa. En cambio tú, perro, has demostrado que eres bueno y mereces un premio. Vas a comer de mi comida y te quedarás en la casa conmigo. Y esta es la equívoca razón por la que desde entonces los pobres cerdos viven en el chiquero alimentándose de afrecho y sobra, y los perros junto a su amo recibiendo todos sus cuidados. Ahora las invitamos y los invitamos a escuchar La Calabaza, un tema de Mariana Valle. Hará danzar hasta la mañana a las damas más raras. Habrá papa, batata, calabaza, castañas, albahaca. Va a cantar la rana, Bonodor Loroño. Nada va a pararla. Gran pachanga, gran. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada. Dice los niños cuando lo ven nacer. ser. Y ella lo esconde por los mogotes que no se lava, camariposa, tu bontané. La sabana le ofrece reverdecer. Los arroyitos todos le tiran flores por el amanecer. Y ella lo esconde por los mogotes que no se lava. Y los pericos van. Cuando lo ve nacer, y ella lo esconde por los mogotes que no sé. Mariposa tuvo un ternet. Por el río se van mis ojos. Por el río. Por el río se va mi amor. Por el río. Mi corazón va contando las horas que estoy dormido. El río trae hojas secas. El río va claro y hondo. El río. Mi corazón me pregunta si puede cambiar de sitio. Ahora vamos a escuchar un cuento hecho con otras voces, un cuento que se llama La ratita y el molinero. Pero antes vamos a escuchar un poquito más de música. Su sombrilla de azafrán. ¿Quién la pesque con una cañita de bambú? Se la lleva a Siquio. Y a la luna viene en palanquín a robar un crisantemo del jardín. No dice no, no, y ella sí. ¿Quién la pesque con una cañita de bambú? Se la lleva a Siuquiu. Ya la luna baja muy feliz a empolvarse con azúcar la nariz. Ya la

atravesaba un río. Me atravesaba un río. Me atravesaba un río. Bueno, espero que les haya gustado el cuento de la ratita y el molinero. Y la música que escuchamos después es de una cubana que nos gusta mucho, que se llama Rita del Prado. Y ahora vamos a compartir un cuento de Laura Debetach, de un libro precioso que se llama La Torre de Cubos. El cuento se llama Monigote de Carbón. Y les digo que se acomoden porque es un poquitín largo nada más. Micael, el monigote, despertó una mañanita celeste dibujado sobre la pared. El sol, al hacerle cosquillas, lo hizo reír a carcajadas, porque Micael era alegre y saltarín, casi como una pelotita. Lástima que su destino fuera estar siempre estampado con carbón en esa aburrida pared. Primero se divirtió mucho mirando pasar a la gente, los chicos blancos de la escuela, la abuelita de la gran bolsa del mercado, Pepa, la muchacha que siempre soñaba con un novio, la mujer gris que iba lagañosamente a la iglesia todas las mañanas. Mucha gente había reparado en él. ¡Qué gracioso monigote!, decían. Pero, y aquí venía la gran pena de Micael, pero lástima que le falte un ojo. Así era. El pobre Micael se enteró de que no era un monigote completo con cabeza, ojos, nariz y un pequeño pitito guardado. Supo con pena que le faltaba un ojo. Se puso a soñar con otro ojo redondo, nuevo, que descansara junto al que ya tenía como si fuera un agujerito hecho por el dedo de un niño. Ay, pensaba, si alguien me dibujara otro ojo, un puntito tan solo, un redondito negro dentro de la cara. Pero a nadie se le ocurría tal cosa. Micael vivía sin amigos. A veces se le posaban las moscas encima para tomar sol, pero las moscas eran tontas, y cuando él les hablaba se limitaban a tantearlo con sus trompas para ver si era comestible. ¡Tontas!, le decía Micael. ¿Dónde vieron que los monigotes se coman? Las hormigas eran aún peores, porque a veces querían morderle sus bracitos de carbón. Y los pajaritos, los pajaritos, ellos vivían en otro mundo, balanceándose en el aire, felices, y poco caso hacían de un pobre monigote de carbón. Pero cierto día llegó Roque, masticando una sabrosa caña de azúcar. Masticaba y escupía, tuff, tuff, contra la pared, y Micael recibió sobre su único ojo un salivazo dulzón y fibroso. Se enojó un poco Micael. Luego se puso bien derechito, como el policía que movía los brazos en la esquina. Quizá Roque se fijase en él. Y así fue. El niño siguió con la yema del dedo todo el dibujo de Micael. Los bracitos, las piernitas flacas, el gran cuerpo redondo, y sonrió con la boca llena de caña. Micael sintió las mismas cosquillas que le hacía el sol y se puso a reír. «¡Qué lindo sos!», le dijo el niño. Te haría el ojo que te falta, así, al lado del otro. Micael dio un respingo. También te haría un sombrero negro, de pirata, con una calavera y dos huesos cruzados. Serías el gran pirata negro, rey del Caribe y de los mares universales. La emoción del monigote no tenía límites. ¡Qué honor ser un señor tan importante! ¿En qué trabajarían los piratas? ¿Y qué nombre tan largo tenía ese señor? ¡Caribe Universales! Te haría también, continuó Roque, siempre con su flauta de caña pegajosa, un trabuco y una espada en cada mano, y unas botas, y al lado un barco. Señor, con lo lindo que sería tener zapatos nuevos y un barco. Micael estaba loco de alegría. Pero casi se cayó de la pared cuando Roque dijo, lástima que no tengo carbón, ni tiza, ni siquiera un cascote. Con el dedo mojado, escribió un invisible Roque al lado de Micael y se fue silbando una mezcla de arroz con leche y mambrú. Micael lloró mucho ese día. Las lágrimas resbalaban de su ojo al suelo, plic, plic, y formaron un charquito tan grande que un perro que andaba por ahí buscando dónde hacer pis creyó que le habían ganado el lugar. Pero Micael pensó que las cosas no podían quedar así. Tanto y tanto hizo que se desprendió de la pared, y cuando Roque pasó por allí camino a la escuela, se deslizó entre sus útiles y con mucho cuidado se acomodó lo más bien en el cuaderno del niño. Se estiró en una hoja blanca y suave debajo de un problema de matemáticas. «¿Qué es esto, Roque?», dijo la maestra cuando corregía los deberes y con un enorme lápiz rojo trazó una cruz sobre Micael. El monigote la miró con odio. Estaba preso. La cruz le pasaba justo por sobre la pancita. Roque tenía los ojos redondos por el estupor. «Señorita, yo no sé, no lo hice». «¿Y encima mentiras?». «Te vas a quedar después de clase», le dijo la maestra. El pobre Roque, cabizbajo, escribió debajo de Micael 40 veces: «No debo hacer monigotes en el cuaderno». «Por tu culpa», le decía lloroso a Micael. «¿Por qué tenías que venir a mi cuaderno? Mirá vos con lo lindo que estaba. Ahora la maestra me lo rayó». «Yo no digo que vos no seas lindo, pero mirá por tu culpa lo que me pasa». Micael estaba muy triste. No sabía cómo consolar a Roque. Ya no pensaba en su ojo ni en su sombrero de Caribe universales. Solo quería hacer algo para que Roque no estuviera triste. Por eso, ya en casa del niño, y mientras éste tomaba su sopa fría y reprochada, saltó hasta la cabecera de la cama. «Adornaré su pared», se dijo muy contento, palmoteando de alegría. Pero al rato Roque lloraba en su cama con algunas marcas coloradas en la colita. «¿Qué diablos querés, monigote?», le gritó. «¿Ves lo que me haces?». Y se durmió apenado, mientras Micael se rascaba la cabeza tratando de entender las cosas. A la mañana siguiente, para pasar inadvertido, saltó hasta un papelito arrugado que llevaba el niño en el bolsillo del guardapolvo. Roque tomó papeles y colores y se fue hacia una plaza, alegre, como una calesita. Había un concurso de dibujo, pero Roque estaba triste y solo hacía rayitas en el suelo con la punta del dedo. Micael, de un salto, se estampó en la hermosa hoja blanca que yacía sobre el pasto. Cuando Roque lo vio, se puso un poco más contento. Después tomó su lápiz y le dibujó un ojo negro, pícaro, redondito, un gran sombrero, un trabuco, botas, un velero maravilloso. Luego pintó con los colores más hermosos, con sol, con naranja, pintó briznas, pintó caramelos de frutilla. Ahora Micael está en el cuarto de Roque. Al pie de la hoja, casi junto al hermoso marco que la rodea, dice: «Gran pirata negro, rey del Caribe y de los mares universales. Primer premio». Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin. Y ahora vamos a compartir un poco más de música. Bailando. Ahora trajimos para compartir un cuento, el cuento de la Caperucita Roja, un hiperclásico, pero van a ver qué bonito que lo cuenta esta nena de 4 años. Después, a la casa de su abuela, el poto vino de bávaro, el lobo se cortó con el lobo. Se equivocó de camino, por eso se cortó con el lobo. Y luego el lobo dijo: no me va, pa' que Caperucita Roja dirijo. Y luego pa' que Caperucita Roja le dijo: a mi casa de mi abuela. ¿Por qué te vas a casa de mi abuela? Y le dijo pa' que Caperucita Roja: porque mi abuela está enferma. Y luego ellos fueron a buscar muchas flores, porque más flores, porque el lobo les comió todo eso. Luego hablaron el capo de flores. Y luego el lobo caminó rapidito, muy rapidito y rapidito, hasta muy rapidito. Y porque Caperucita Roja se comió ya la casa de la abuela. Porque le comió, y luego se deshizo de la abuela, y luego le comió a la abuela cuando eso pasó cuando trataba de deshacerse. Luego y luego vino un cazador, porque Caperucita Roja también estaba en la pasa. En la paza del lobo. Y luego un cazador recortó la paza al lobo. Y le hizo una costura muy grande en la paza. Le hizo una línea, pero era un agujero tan grande. Es muy, muy, muy, muy. Le sacó a Caperucita Roja, porque ellos estaban en la pasa. Y luego colorí colorado, este cuento se ha terminado. Y luego los animales estaban muy felices. ¡Similita, Similita! ¡Similita, Similita! ¡En la tierra se cayó! ¡Dormidita, dormidita! ¡Enseguida se quedó! ¡Gracias! ¡Las flores! Flores de muchos colores, las flores, con tantas formas distintas, qué linda es la variedad. Niños de muchos colores, al son de tambores, con sus sonrisas tan lindas, qué linda es la variedad. dois, três, quatro, por aqui passou um rato. Um, dois, três, quatro, pela porta do buraco. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Llegando al fin de este encuentro del río de hoy, y nos vamos a despedir con un cuento un tanto extraño también. Se llama El milagro en el matadero. A Willy, empleado del matadero, le sucedió una cosa muy extraña. Fue cuando estaba matando a las gallinas. ¡Pará!, le gritó un pollo que, atado de los pies, venía rodando por la cinta transportadora. «¡No me mates! ¡Soy una princesa embrujada!» «Está bien», dijo Willy. Descolgó al pollo y lo puso detrás, en el piso. «¡Ey, qué pasa con ese pollo!», preguntó el capataz del matadero, que pasó al poco tiempo. «Tengo que dejarlo vivir, es una princesa embrujada», dijo Willy. «¡Fuera!», gritó el capataz. «¡Ahora mismo!». Entonces Willy metió el pollo en su cartera y se fue a su casa. Ahí lo sacó y le preguntó: ¿qué debía hacer para romper el hechizo? «Alcanza con que me hayas preguntado», dijo el pollo, y en el medio de la cocina se transformó en una hermosísima princesa. Se casaron inmediatamente, y con el dinero de la princesa se compraron el matadero. Como primera medida, despidieron al estúpido del capataz que había dicho: «¡Ey! ¿Qué pasa con ese pollo?». Después hicieron del matadero un paraíso para gallinas, en el que los pollos caminaban sobre alfombras de tréboles y podían ir al cine, y ponían sus huevos en sillones acolchados, que eran, lejos, los mejores huevos de la región. Cuando Willy iba con su alimento a lo de las gallinas, solía agarrar alguna del cuello para mirarla a los ojos, pero los pollos solo cacareaban de manera tonta y sorprendida, y por más que Willy probara, nunca volvió a encontrar entre ellos a otra princesa encantada. Y ahora nos vamos a despedir con una canción que hacen los Musiqueros, que es una banda grosa, que se llama Agüita Salá, por si tienen ganas de bailar. Hasta el próximo encuentro. ¿Sí, serio? Agua la mar, teniendo tanta agua la mar, yo con sed, y yo con sed, y yo con sed, y no la puedo tomar, y yo con sed, y yo con sed, y yo con sed, y no la puedo tomar, y teniendo tanta agua la mar, teniendo tanta agua la mar, yo con sed, y yo con sed, y yo con sed, y no la puedo tomar, y yo con sed, y yo con sed, y yo con sed, y no la puedo tomar, agüita salada. Tú solo sirve pa' bañar, tú solo sirve pa' bañar. Agüita salada, agua de la mar. Tú solo sirve pa' pecar, tú solo sirve pa' pecar. Agua la mar, teniendo tanta agua la mar, yo con sed, yo con sed, y yo con sed, yo con sed, y yo con sed, y no la puedo tomar, yo con sed, yo con sed, y yo con sed, y yo con sed, y no la puedo tomar. ¿Qué estás escuchando? El río. ¿El río? Sí, el río. Un programa para chicas y chicos, con cuentos, música, consejos. ¿Consejos? Consejos pocos. Todos los martes a las 15 por Radio La Negra, FM 90.1, www.radiolanegra.com.ar. Entonces nos encontramos en la orillita del río para... ¿Para jugar? Sí, para jugar. Todos los martes a las 3 de la tarde. Jugar y jugar y jugar y jugar y...